Book 2 أحد عشر أونسي الشهور Los meses يناير Enero فبراير Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. هذه ستة أشهر. Esos son seis meses. يناير, فبراير, مارس. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, ويونيو. Abril, mayo, junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. November. Noviembre. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Eso también son seis meses. Julio, agostos, september. Julio, agosto, septiembre. October, November, o December. Octubre, noviembre y diciembre. Octubre, noviembre y diciembre.